Van a escuchar Kakú capítulo 96, El reino del Hijo de Hombre, predicado el domingo 25 de abril de 2010, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 96, El reino del Hijo del Hombre. Dios les bendiga. Paso a las preguntas. Hermano Philip, si un hermano o una hermana está de viaje por una razón o por otra, ¿en qué momento puede él ser miembro de la congregación del lugar a donde va? No hay un plazo o una razón. Todo dependerá de él. Cualquiera que sea la duración, él elegirá según su voluntad y pagará su diezmo donde quiera. Bien. La segunda pregunta es esta. Hermano Philip, ¿puede un hermano cuya mujer es insumisa o no cree en el mensaje tener un cargo en la congregación? Sí, hermano. Y hablando del cargo de pastor, preciso que un hermano que es culpable de pecado de sexo o que después de su bautismo no fue íntegro en los diezmos y las ofrendas, ya no puede ser pastor aunque se ponga en orden. El hermano Bryce Errol de Francia venía al mensaje. Trajo 2 años de diezmos y ofrendas que había conservado. No frecuentaba ninguna iglesia y, sin embargo, guardaba sus diezmos y ofrendas. Muchas personas viniendo al mensaje me dicen: «Profeta, no frecuentaba ninguna iglesia, pero ahorraba mis diezmos. ¿Qué debo hacer?» ¿Y cómo puede alguien después del bautismo faltar al diezmo y después de eso ser pastor para recibir diezmos? No, señor. Eso no es posible. La congregación dice: «Amén». Y preciso que por todo cargo, la mujer del hermano, si es hermana, ella debe atestiguar delante de la congregación que su marido es digno de ejercerlo. Así, cuando el mensaje sea aceptado en una iglesia, será eso lo que pasará. Un dirigente, en nombre de todos, hará pasar a todos los que tienen una tarea ante la congregación, comenzando por el pastor, los predicadores y demás. Primero él se dirigirá a su mujer diciendo: «Hermana tal, delante de Dios y delante de los hombres, atestiguas que el hermano tal es digno de la tarea que le confiamos». Y ella levantará la mano derecha y dirá: «Sí, atestiguo que es digno». Y se dirigirá también a la congregación para pedir si la congregación atestigua también que el hermano es digno de eso. Pero en contraste con la respuesta de la congregación, no necesita dar la razón. En cuanto dice que el hermano no es digno, él se sentará enseguida. Esta es la única persona entre ustedes que está en el secreto y la intimidad del pastor, del predicador, del anciano y otros. Si éste tiene cosas impuras o hace cosas indignas, es ella quien lo sabe, y si traiciona al pueblo, deberá dar cuenta un día delante de Dios. Y también, si un día ella viniera para confesarlo, el pueblo no podrá orar por ella. Y luego, después de ella, el dirigente dirá a la congregación: «¿Hay alguien en la congregación que no está de acuerdo que el hermano tal tenga esta tarea?» El que levanta la mano debe dar una razón válida. De no ser así, el dirigente pasará al siguiente. Pero alguien de otra congregación puede intervenir, y se le quitará el cargo al hermano, porque formamos el mismo cuerpo en Cristo. De año en año, eso no es renovable, excepto después de una falta muy grave. Pero pienso que, cuando un pastor les guió al mensaje de su tiempo, sería bueno que siguiera en su cargo, si es posible. La congregación dice: «Amén». Juan el Bautista es el mayor de los sacerdotes porque presentó un sacrificio eterno, el de un cordero espiritual bajado del cielo y, como profeta, presentó al Señor Jesucristo la palabra hecha carne, mientras que todos los demás profetas presentaban a Jesucristo bajo la forma escrita o hablada. Bien, ahora les informo que las invitaciones están siendo enviadas y desde el principio de junio, nuestros hermanos del exterior comenzarán a llegar a Costa de Marfil para el bautismo y la consagración. Hace falta que vengan antes de que los disparos vuelvan a resonar aquí. Es Gabón el que marcará la tónica. Vendrá gente de toda la tierra. Son corderos con corazones arrepentidos los que vienen. Y vendrá gente de todas partes, blancos y negros, justos e injustos, buenos y malos, hombres de todas las razas de la tierra. Todo lo que deben hacer es propagar este mensaje por todas partes. Recientemente, los hermanos tuvieron un encuentro con unos responsables musulmanes. Estos musulmanes comprenden la noción de profeta mejor que cualquier cristiano de estas iglesias. Saben que un profeta no debe venir para repetir lo que ya está escrito en la Biblia. Ellos dijeron a los hermanos, un mensajero, Rasul, es un profeta a quien fue revelado un mensaje, es decir, una sharia que hace caduca aquella que la precedía. Pero un nabí es un profeta que no tiene mensaje, libro. En el Corán está dicho, Laisa Koula Nabi Rasul, Walakin Koulu Rasul Nabi, lo que quiere decir, todo profeta no es mensajero, pero todo mensajero es profeta. Y estuvieron obligados a reconocer que tengo todos los aspectos de un rasul, pero esto, los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no lo saben. Era la primera vez que estos musulmanes encontraban a tales personas, y les dije a los hermanos, déjenlos tranquilos, no es todavía el tiempo para ellos. La congregación dice, amén. Bien, ahora deseo hablar de Daniel 7, versículo 13. En el Antiguo Testamento, Dios envió muchos ángeles a Israel, y cuando Él enviaba un ángel, y que este ángel acababa aquello por lo que fue enviado sobre la tierra, la redención por la cual Él les enviaba no era adquirida todavía. Y Él enviaba otro, luego otro, hasta que Él mismo tomara un cuerpo para descender sobre la tierra, porque Él mismo es el ángel de la alianza de Dios con Israel. Pero es también el ángel de la alianza de Dios con los gentiles. Por eso, después de los siete ángeles, Él mismo vino sobre la tierra. La congregación dice, amén. Daniel dice, yo veía en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, vino alguien como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Amén. Daniel 7, versículo 13. Alguien como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, y honor, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. La congregación dice, amén. Lejos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, él se manifestó después que hubieran fracasado los siete eunucos del rey Asuero. Cuando las siete estrellas en su mano derecha fracasaron, él mismo vino porque es la más grande de las estrellas, es la estrella de David. Y saben, según Apocalipsis 11, que él se manifestará como la estrella brillante de la mañana, con Asia y las naciones árabes antes de Israel con Elías y Moisés. Amén. Cuando Balaam dijo que una estrella saldría de Jacob, esta estrella no era Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Martín Lutero, Juan Wesley o Branham, sino el Señor Jesucristo mismo. Miren sobre la cubierta del libro. Solo hay siete estrellas según los branamistas, pero a la medianoche. Vemos que la gran águila que las lleva en sus alas es ella misma la gran estrella. Amén. Después de los cuatro animales de Ezequiel, uno, sale un quinto animal con las nubes de los cielos. Él tiene el ministerio de Jesús. Amén. El apóstol Juan dice sobre la isla de Patmos, en medio de los cuatro animales, un quinto animal estaba allí como inmolado. Fue él quien bajó el 24 de abril de 1993. Con el misterio del idioma desconocido. Vino y predicó sobre la tierra. Amén. Miren Daniel 7, versículo 13 al 14. El anciano de días estaba sentado allí con sus siete ancianos delante de él, y él dijo, ¿quién puede develar al diablo y poner fin a la seducción que reina sobre la tierra? Pablo dijo, heme aquí, Señor, envíame. Entonces Pablo fue purificado, emblanquecido y refinado, y enviado como un jefe sobre la tierra con la palabra. Pablo fue enviado con señales y prodigios con el sello de la infalibilidad para perpetuar la Biblia. Acabó su misión y fue recogido en su lote. y he aquí, había una seducción sobre la tierra. Dios envió a muchos otros ángeles, y he aquí, la tierra seguía corrompida. El diablo había organizado a sus hijos y había inventado y perfeccionado nuevos métodos de corrupción y de pecado. Y el anciano de Días envió otro profeta, luego otro profeta, luego otro, luego otro, luego otro, hasta el séptimo. Cuando William Branham estaba allí, en la presencia de Dios, él veía bien al diablo. Lo veía en sus lenguajes, sus desplazamientos, sus escondites. Pero una vez bajado, todo se enredó, como águila. Él develó al diablo escondido en las iglesias católicas, protestantes y evangélicas, y cuando el diablo entró en su Biblia King James, ya no lo veía. De repente todo se enredaba. Él levantó, sacudió y buscó todo, pero no había diablo. Había levantado, sacudido y buscado todo, incluso en el púlpito, excepto en su Biblia King James, y Dios lo retiró. Él se durmió con los suyos. Y cuando Daniel vio que Dios había enviado a los siete ancianos, los siete ángeles que son las siete estrellas en su mano derecha, y que después de eso los branjamistas también se dividían de ismo en ismo, y se alegraban a pesar de eso, Daniel se entristeció, y Daniel lloraba a causa de lo que la posteridad de William Branham se volvió. Pero salió una palabra diciendo, «No llores, Daniel». Y Daniel dijo, «Yo veía en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo vino alguien como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de Días, y le hicieron llegar delante de él». La congregación dice, «Amén». Daniel 7, versículo 13. «Alguien como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, y honor, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran». Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso es Apocalipsis 5, versículo 4 al 5. ¿Ven? Y es esto lo que pasa aquí en Apocalipsis 12. Juan vio a la gran águila dar sus dos alas a la esposa de Cristo sobre la tierra. La congregación dice, amén. Cuando Isaías dijo que los montes se allanarían, eso se cumplió sin terremoto. La congregación dice, amén. ¿Quién es este que da sus dos alas a la esposa de Cristo sobre la tierra? La Biblia dice que Juan se echó a adorarle, y William Branham dice que iba a ser un personaje glorioso, es decir, la manifestación de Cristo, porque sólo Cristo es glorioso y ¿dónde está? Manifestado en la simplicidad ante ustedes. La congregación dice, amén. Ahora fíjense en esto. Cuatro animales aquí, en la derecha, en el poder de Dios, y cuatro jinetes allí, en la derecha del diablo. Y cuando ven a los cuatro jinetes de los siete sellos, sepan también que hay cuatro jinetes que son los siete mensajeros de Dios. Y después de eso, el gran jinete mismo aparece en Apocalipsis 19. Cuatro animales, luego el cordero con el pequeño libro. Cuatro animales, luego el cordero con el idioma desconocido. Siete ángeles celestiales, luego el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Siete príncipes en el cielo que ven la cara del rey Asuero. Eso pasa en el cielo, pero sobre la tierra. Hay siete eunucos, y después de los siete eunucos, otro eunuco. Egay, bajo el impulso del mismo séptimo ángel celestial, que es Memucán. Ahora, ¿quién es esta águila? Esta águila es la gran águila que tiene las siete estrellas. Y vemos aquí, sobre este libro, exactamente la huella de las siete estrellas del Cordero. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este clamor que levanta y despierta a estas vírgenes? William Branham, en la predicación Espíritu de Verdad, que predicó el 18 de enero de 1963 en Phoenix, en Arizona, dice en la referencia 43, «Pueda que sea mi tiempo de partida al hogar». Parece ser mucho de esa manera. Si así es, alguien se levantará después de mí que llevará el mensaje adelante. Él será un intruso. Él se levantará después de esto y llevará el mensaje adelante. Y ustedes escúchenlo. Mientras sea escritural, quédense con eso. Amén. William Branham dijo, un intruso, alguien que no procede de su mensaje pero que vendrá de otra parte, fuera del mensaje del atardecer. La congregación dice, amén. Entonces, no será un branamista, porque la Biblia dice que todas las vírgenes estaban cabeceando, en el sueño, incluso las mejores y las más espirituales entre los branamistas. Incluso Ewald Frank, Alexis Barillier, Baruti Kasongo, Donald Parnell, Pierre Cass, no será entre todos aquellos. Pero un intruso que vendrá de otra parte para hacer esto, y las vírgenes juiciosas y prudentes y hasta las fatuas saldrán, y dirán, amén. Y recibí el llamamiento y la comisión, y todo esto antes de oír por primera vez el nombre de William Branham. ¿Por qué? Para que las escrituras no fueran confundidas, porque el clamor debía venir de alguna parte. La congregación dice, amén. El ministerio de William Branham no es nada más que un ministerio pontífice entre el pentecostalismo y el clamor de medianoche. Y ahora el branamismo es como un tamiz pentecostal en las manos del Dios Todopoderoso que ha enviado el clamor de medianoche. Cada predicación del clamor de medianoche sacude este tamiz pentecostal. Y si un camello puede pasar por el agujero de una aguja, ustedes branamistas pasarán si son verdaderamente escogidos. La congregación dice, amén. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 96, El reino del Hijo de Hombre. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.